Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer enorme estar compartiendo Cuestión de Principios por la 88.1. Hubo mucho frío, es verdad, no mucho solamente frío en la ciudad de Cañuelas, sino también en nuestro país. Me enteré hace un rato que heló esta mañana, yo me parecía que había hecho frío, pero no sabía que había helado, sinceramente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes, noches. Eso quiere decir que nuestro compañero madrugó más que nosotros, sí, ¿no? Sí, claramente, claramente. Vos me agarraste un poco más tarde, también puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Y bueno, muchos temas para compartir, leyes como adelantaba Hugo, y bueno, realidades que pasó en la semana y realidades y noticias para la próxima. Así que bueno, va a ser un placer enorme debatir en este programa militante, que no nos tenemos que olvidar, obviamente también, que es un año electoral y uno sigue teniendo en cuenta esta propuesta, ¿no? De modelo de gobernabilidad y de país, y no solo de país, provincia, y en el nivel local uno aspira que realmente todo coincida, pero no a cualquier precio, ¿no? Porque todos buscan esa ecuación que sería bárbara para avanzar y salir del gobierno que nos dejó Macri, pero no se debe hacer a cualquier precio. Bueno, de esos temas vamos a hablar. ¿Sí? Vos decís que están a los codazos los pibes ya. ¿En la zona de provincia o en lo local? No, en todos lados. Muy bien. Ahí lo entendió. Ahí se entendió la idea. Están a los codazos los pibes, los muchachos. Los muchachos y muchachas. ¿Eh? Y sí, muchaches. Tal cual. Pero bueno. Como este bloque es cortito, vamos a hablar brevemente de la metida de pata de Alberto, de nuestro presidente, del Frente de Todos. Que la verdad que estaría bueno que se fuera con los discursos más o menos armados, y porque cuando improvisa. No sale de situaciones que después tenés que aclarar, y la aclaración no tiene el mismo efecto, ¿no? No. Bueno, la metida de pata fue grande con el tema de que veníamos de los barcos. Yo quería sintetizarlo en una obra maravillosa que hizo Víctor Heredia cuando se cumplieron 500 años de la conquista. Que hasta ese momento era el Día de la Raza, después fue cambiando el nombre y de la diversidad cultural, y bueno, pasamos por todos los por un montón de nombres pasó en estos 500 y pico de años el 12 de octubre. Pero lo cierto es que hubo un genocidio en América, 56 millones de indios muertos, había una cultura que la pisotearon, se llevaron desde hace 500 años, más de 500 años, los recursos naturales de nuestra América. Yo me considero un hijo de estas tierras, por más que sea 10 de apellido y que mis abuelos hayan sido españoles y mis abuelos por parte materna italianos, yo me considero americano. Entonces, Chocó mucho, aparte cómo se refirió a los mexicanos y a los brasileños. La verdad que me parece que tenemos que medir un poquito más lo que decimos. Y además, hay otra cuestión, ¿no? Que ¿cuánto tenemos que aprender de los pueblos originarios, ¿no? De las comunidades. Y me parece que el comentario fue como al desprecio, ¿no? A quitarle valor, muy de, ¿no? Muy de porteño, te digo sinceramente. A veces, viste que vos vas a las provincias. Vas a las provincias y no los quieren a los porteños. Claro. Bueno, claro. Le salió. No lo quieren por esas cosas. Justamente por ese tipo de cosas. Le no salió quiero, el porteño de adentro. Y bueno, esas cosas hay que medirlas. Siendo... Más allá de que por ahí yo creo que la intención no fue. Entiendo que no fue la intención agraviar. ¿No? Ni discriminar, ni menospreciar. Lo que yo digo es que no es necesario, ¿no? Me parece que nosotros estamos justamente, ¿no? Este Frente de Todos está en una compulsa electoral, en un año electoral, con una fuerza que se maneja con eslogans. Y con cambiemos. Ese hoy por hoy o Juntos por el Cambio es la segunda fuerza, es la oposición, ¿no? Claramente. Tiene un cúmulo de votos importantes todavía, aún, lo va a revalidar o no en las próximas elecciones este año. Pero es una fuerza que políticamente no tiene un desarrollo, intelectualmente no tiene un desarrollo, no es una fuerza que tenga un desarrollo intelectual, filosófico, con fuertes fundamentos. es una fuerza política, es la fuerza política de los memes. Entonces digo, en este contexto, no es necesario que nosotros hagamos cagada para que nos hagan memes. Uh-huh. Esto es lo que yo digo, no hace falta. Entonces, bueno, qué sé yo, no sé. Reitero, creo que no es intención del presidente el desprestigio, ¿no? Tampoco el desprestigio de los hermanos brasileros ni de los hermanos mexicanos, me parece que no va por ahí la cosa, pero me parece que no le podemos dar de comer a una fuerza que no tiene construcción, que prácticamente no tiene campaña. Yo digo, Cambiemos hoy por hoy tiene una campaña muy difícil que hacer, ¿no? Porque digamos, si ya se empezaron a producir vacunas acá en el país, están llegando muchas, digo, con el pueblo vacunado, con la recuperación mínima, pero estamos en paritarias, se están recuperando los salarios que están muy atrasados, y esto es, no, una cosa no quita la otra. Hay que ajustar el discurso para que hay que ajustar los discursos para no darles meme, porque esta gente lo que hace es eso, ellos van a generar meme con cualquier pavada, sí. ¿No? Como qué sé yo, no sé, como imagínense que a qué grado llega el nivel de campaña de Cambiemos, que por ejemplo hacen campaña con haciendo creer que Axel es un bruto, por ejemplo, que Axel Kicillof es un bruto. Y Axel debe ser uno de los tipos más formados, más capacitados de la política actual, uno de los tipos jóvenes con más trayectoria política, un ministro de Economía que anda caminando por la calle, que hizo una campaña caminando en un Renault Clio. Uh-huh. Digo, o sea, un ministro de Economía que puede caminar por la calle, justamente no es cualquiera. Digo, es un tipo honesto, ¿no? Y después que tiene una formación. No, y hay mucha gente diciendo que no quiero que mi hijo sea como Axel, como diciendo que va a ser un bruto, ¿no? Y aparte he visto cada uno que están diciendo, ojalá que mi hijo no sea como Axel, que sí. Yo digo, bueno, ¿cuánto posgrado tenés, nene? ¿Qué tenés vos? ¿Y de dónde él se para decir eso? Si vos lo decís, yo quiero ser como Axel. Claro, yo quisiera ser como Axel, pero todos los días. Pero digo, los tipos que tienen una preparación tremenda es Bernie y Kicillof. Es impresionante. Sí. Impresionante. Te pueden gustar o no, pero no puedes correrlo por el lado que no están preparados. Descontá también, bueno, pero la vicepresidenta, descontá también, por ejemplo, Álvarez Rodríguez, descontá también muchas mujeres que tienen una formación y que se ve, inclusive, bueno, Laura Alonso, que es de la Cámpora y que vive en Cañuelas, tiene una capacidad de trabajo y a la hora de hablar, de respeto, ya no solamente vamos a la formación, sino a respeto político, ¿no? Y a saber que ocupás un lugar cuando hablás y que sos funcionario, que no la tiene nadie en otros sectores, y menos en la oposición, claro. ¿No? Hay mucha gente muy capacitada en esta gestión, hay gente muy, muy, muy preparada. Pero Axel muy es preparada, uno de los Axel, indiscutibles, como Cristina. Y entonces, digo, y te construyen un meme, ¿no? Te construyen una idea de que Axel como bruto, la verdad que hay que... No, sí. Pero hay mucha gente que compra ese verso. Entonces, ahí digo, está el tema. Es porque es muy fácil de entender, ¿no? Un meme es muy fácil de entender, ¿no? Y aparte es divertido, ¿no? Tiene la ironía, ¿no? Y entonces, hoy es otra ellos época construyen campaña también. Con... Es otra época de militancia en pandemia. Cobra mucha importancia las redes en el tema de la comunicación. Y no nos olvidemos, por eso uno tiene estos programas militantes y hablamos a los que están del otro lado sin desmerecer. No nos podemos olvidar que hubo gente que llegó a tener votos por decir Ali Alicate en un programa de un medio hegemónico. Le ganó Néstor Kirchner. Entonces, hay que tener en cuenta que después, vos lo padecés 4 años, ¿no? Sin desmerecer. Y a esa gente que dice qué bruto que es Axel, después todos nosotros tenemos que aguantar el tema de esos gobiernos antipopulares que nos dejan deuda. Yo puntualmente te digo lo de Alberto, apenas yo lo escuché, me dolió justamente los pueblos originarios por la lucha que hoy tienen. Más allá de irme a la historia, hoy en día pelean por sus tierras, por mantener su religión, sus creencias, para que los chicos accedan a salud pública, accedan a educación, porque están justamente haciendo patria, sosteniendo sus tierras. Entonces, me paré en ese lugar, o sea, existen hoy los pueblos originarios, existen los descendientes de los que fueron los verdaderos pobladores de nuestro país. Y la mayoría de los habitantes de estas tierras son mestizos, porque hubo una fusión. Por el otro lado, yo no sé si caer en el tema de que tiene que leer los discursos, no se le puede permitir a un presidente equivocarse. Si comparamos por Cristina, es incomparable, no podés. Pero sí, un presidente, más allá que se equivoca y pide disculpa y pone en la agenda esto, ¿no? Que terminamos discutiendo memes y la oposición milita con esto, es que te demuestra que hay muchas cosas que debemos nosotros cambiar, como la lucha de las mujeres, que se dice una cosa, pero íntimamente está internalizado, cuando dice Hugo, muy de porteño. Por ahí después él tiene políticas públicas y tiene medidas de gobierno que aspira y apunta a ayudar al pueblo originario. Pero hay algo que socialmente todavía no lo tenemos hecho carne, como es la lucha contra la violencia de género, como es integrar al que es binario, se enamora. ¿Cuántas veces nosotros terminamos metiéndonos en situaciones que hay leyes que los ampara, pero nosotros como sociedad todavía no lo entendemos, ¿no? Uh-huh. O miramos dos veces al trans que está trabajando o te atiende en un hospital o en un negocio. Creo yo que con los pueblos originarios pasa lo mismo, ¿no? Que no lo tenemos hecho carne. Y eso es lo que me duele como presidente, porque esperaría más políticas públicas relacionadas a esa minoría que está y que existe y que en su momento era mayoría y lo mataron. Y también cuando viene alguien de afuera y estamos tan contentos, ahí está el error. Querer entender o querer hacerlo sentir bien y tener buenos lazos, y buenos lazos y hacerlo sentir bien es decir la verdad. Tu gobierno o tu país vino a saquear acá, pero nosotros tenemos otro capítulo de la historia, porque lo que se hizo no se puede borrar. Y al principio vos decías, Hugo, con buen criterio también, pasamos con tantas denominaciones, porque nosotros también nos tuvimos que cuestionar la historia. Nosotros realmente, ¿cuánto tiempo celebramos el Día de la Raza? Uh-huh. En escuelas públicas y privadas, y cantábamos, yo he hecho danzas españolas, y el Día de la Raza trabajaba y bailaba y estaba en un ballet español y desfilaba por la 9 de julio, no desfilaba vestida de india. Y eso también hay que decirlo, desfilaba con ropa española. Creo que ahí está el verdadero debate. Ahora, siguió metiendo la pata, presidente, y realmente yo creo que también tiene que servir para adentro un debate. Siguen aplaudiendo cualquier cosa, y un frente político no es aplaudir cualquier cosa. Mm. También por momento hacemos bobismo, ¿no? No hay discusión, no se genera ámbito de discusión, entonces esto está todo bárbaro. Todo lo que hacemos está bien, claro, no está bien. Lo que hacemos, pero debatámoslo. El que lo dice en los medios desestabiliza esto y está mal, pero el que no lo dice en los medios, ¿no? El que es funcionario, todo, tampoco lo dice adentro. Y este modelo de gobernabilidad que se da en provincia, que no en nación, en provincia y en lo local, pero no tanto creo que en provincia, porque creo que Axel tiene otra impronta y tiene también otros debates que por ahí no se hacen público porque tenemos realmente estos medios hegemónicos, que es terrible, entonces no te enterás. Pero hay un debate y hay algo de reconocer que sos humano y te podés equivocar, y que adentro de frente hay realmente un interno. Lo que no está en cuestionamiento es el modelo de país que queremos. Y otra cosa que pasó en la semana, que creo yo que hay que tener en cuenta y lo necesitamos urgente, es que fue el Día del Periodista. Y el Día del Periodista lo celebramos en pandemia, felicitando la libertad, poniendo frases hermosas, y no hay una ley de cupo femenino en los medios, como tampoco está la famosa ley de medios que necesitamos. Entonces, ahí yo necesito un gobierno fuerte que plantee la ley de medios. Si no, va a seguir pasando esto, que la gente va a hacer campaña. La gente, porque no quiero darle la categoría de oposición, me parece que le queda grande también a Cambiemos la oposición, pero esta gente que ahora está jugando políticamente termina haciendo campaña con los memes. Nosotros necesitamos también lo que pasó con un periodista en C5N, que lo dejaron sin trabajo. Creo que necesitamos una ley de medios que quedó pendiente, y no veo la decisión política de jugársela en este momento y hacerla y llevarla adelante. Entonces, bueno, son muchas cosas que vienen a colación, pero uno siempre espera y tiene la convicción de que mejore, ¿no? Y que me escuchen y que me pregunten, porque yo no me sé todo, pero tengo una cualidad y tengo un cargo social que es indiscutible, que soy militante, no soy ni rentada, no soy funcionaria, no soy paga de ninguna manera,

el idioma y cambiaron nuestros dioses atemorizándonos con horribles castigos, como si pudiera haber castigo mayor que el de haberlos confundido con nuestros propios dioses y dejado que entraran en nuestra casa y templos y valles y montañas. Pero no nos han vencido. Hoy, al igual que ayer, todavía peleamos por nuestra libertad. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. El miércoles vuelven las clases presenciales a la provincia de Buenos Aires. Habrá vacunación libre para bonaerenses mayores de 60. Autorizan el uso de la vacuna china de CanSino. 689 fallecidos y 26.934 contagiados en las últimas horas. El presidente prorroga el DNU de restricciones mientras espera la ley. Desde este sábado, Ciudad de Buenos Aires amplía el horario de actividades y circulación hasta las 23. Empeoró el estado de Horacio González, internado por COVID. Denuncian ante el Vaticano a 3 obispos argentinos por encubrir abusos sexuales. Nuevos rastrillajes en un predio del SEAMSE en búsqueda de Tehuel. Copa América, la selección con cambios. Julián Álvarez reemplaza a Alario. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Quisiera llevarte lejos de aquí. Detienen su andar fuera del tiempo y su prisión. Una canción en alta mar, navío para tu corazón. Thank you. brotan del suelo, raíces del cielo, señal que las musas guían tus pies. Democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de principios. Muy bien, 20:43, fresca la noche, ir a hablar de vuelta, Fer, vos qué decís. No sé, voy a tratar de levantarme más tarde mañana, si puedo. Bueno, para ir cerrando lo de la patria grande, hoy hablábamos del tema de Castillo, ¿no? Castillo, el triunfo de Perú. Castillo en Perú, se rompería el tema de todo ese andamiaje que querían hacer por el Pacífico con el grupo de Lima. Estarían perdiendo Lima. Se perdería Lima. Pero se cae Lima en el grupo de Lima. Estarían complicados, pero bueno. Pero no, la derecha no está dispuesta a entregar la elección. Sí, de todas maneras hay un recurso de Fujimori que demora la proclamación, así que bueno, estaban ahí voto a voto. Dicen que hay fraude, que en algunas mesas hay que... Están objetando unas cuantas mesas los muchachos, como es característica de la derecha, de que cuando pierden hay fraude y cuando ganan está todo bien. Pero sí, es un lugar estratégico por el hecho de que, bueno, entre México, Perú, la Argentina, si se suma Perú, bueno, Venezuela, que es impresentable Maduro, pero por lo menos no tiene una postura como la de Colombia, ¿no? De ser servil a Estados Unidos. Y ¿cuánto tiene Colombia? 23 bases militares de Estados Unidos, más o menos. Sí. Bueno, no una es, perspectiva de que... No es el mejor heredero de Chávez, pero Venezuela por lo menos tendría una postura dentro de la región para hacer un bloque, volver a ser ese bloque regional tan exitoso, ¿no? De la década ganada en el continente. Sí, ¿no? Más Bolivia y más las expectativas. Si vuelve Lula en Brasil el año que viene, así derrota a Bolsonaro, entonces se va armando algo, se va armando. La verdad que sí. Entonces no hace falta el discurso, sino es la acción y la imagen. Uno no puede evitar emocionarse cuando veíamos a Néstor, ¿no? Con los presidentes de la patria grande. Y después veía la acción de gobierno, ¿no? O cómo sigue Cristina en su discurso y en la acción esto de regionalmente hacer algo. Creo yo que esas son las diferencias, a lo mejor, de un gobierno que llega con una idea de frente y cuando son gobiernos realmente con un proyecto de de países y de gobiernos claros, ¿no es cierto? Con una base ideológica que fue ser peronista, lo mejor de los radicales, de la mano de Raúl Alfonsín y demás. En este crisol, vamos a decir así, de ideas políticas, me parece que esto de patria grande no lo puede hoy por hoy reflejar, no solo en un discurso, sino en la acción, Alberto, todavía. Sí lo hizo grande y fue la mejor época de Argentina con Néstor y con Cristina, cuando plantea esto, ¿no? De la patria grande en la realidad, de arriba el Alca, abajo el Alca, de las reuniones, del Parla Sur, de un montón de cuestiones o medidas que con la acción de organizarse dieron origen hasta el DNI del Mercosur. La verdad que... Eso es lo que... En resumen, digo, perdón, pero en resumen es... no deja de ser un dato... positivo, ¿no? Todavía esto aparentemente se va a extender durante 2 semanas de esa decisión. Los votos de diferencia serían alrededor de 63.000. Y aparentemente Keiko Fujimori está queriendo impugnar alrededor de 800 mesas. Con lo cual, bueno, no nada está cerrado. Esto va a empezar, va a haber una disputa legal, sí, de tipo legal, sí, en la justicia electoral de Perú, seguramente. Y seguramente, digamos, esto se va a extender por lo menos por 2 semanas. Pero digo, la verdad que qué bueno sería. Digo qué bueno sería porque la verdad que cuando la derecha empieza a jugar sus cartas, incluso y llevan incluso a la justicia, a la justicia electoral en este caso, no sabes cómo va a terminar. No puedes saber cómo puede terminar esto. Pero digo, en Bolivia, cuando el resultado no fue favorable a la derecha, te terminan con un golpe de Estado. Digo, entonces, son situaciones muy complejas, ¿no? Las que se dan en Latinoamérica. Lugo en Paraguay. Lugo en Paraguay. Bueno, digo, vos sabés que son situaciones que cuando se plantea, digo, está clara la intención de la derecha de no perder. ¿No? Inclusive a mí me queda, con esto que decís, me dejás picando, Fernando, me queda la duda si no se le hubiera armado tantas causas a Cristina, si no se hubiese enfermado la hija, si hubiese estado Néstor, si... y tantas otras cuestiones, hubiese levantado la mano para candidato a presidente Alberto, no hubiese sido Cristina. Yo creo que la derecha a veces están sin escrúpulos, tantos poderes de afuera, de Estados Unidos, tantos medios, tanta plata también, que el que está del otro lado y quiere realmente contrarrestarlo aún hasta Cristina, termina quedando sola, ¿no? Termina quedando sola. Porque, vamos a ser sinceros, quedó media sola Cristina. Nadie levantaba la mano y decía, todos Cristina muerte. ¿Quiénes estuvieron los 4 años de Macri? Sí, ahora es fácil. Los contás con los dos de la mano lo que mantuvieron. Sí, todas las causas que la armaron. Los que estuvimos, no éramos muchos los que estuvimos en Comodoro Py cuando se presentó. Cristina ahí bajo la lluvia. En la primera, sí. Inclusive compañeros de la misma idea política, que a veces son peronistas y a veces son kirchneristas, no estuvieron ahí con la señora. Pero ella tiene la grandeza de levantar a Alberto y seguir ¿no? con un proyecto de país y como vicepresidenta y estando paradita y solita. Hoy fui a un supermercado y nos pusimos a hablar y no con un compañero que la verdad aprecio el tiempo que tuvimos compartido, que pudimos compartir militando, ahora está trabajando acá en Cañuelas y me decía, bueno, pero si no hacíamos así la derecha arrasaba. Y la verdad fue un desafío este frente y es un desafío porque la derecha está muy armada en la región y en la Argentina, pero es verdad, la señora tuvo que levantar la mano de Alberto, si no hubiese sido a lo mejor otro el cantar, ¿no? Bueno, no deja de ser, digo, cerrando lo de Perú, no deja de ser una buena noticia, no deja de ser una buena noticia. Si no se hace efectivo, sí, bueno, si no le vuelan los votos al pobre Castillo. Muy complicado, porque además, las mesas que se quieren impugnar. Las botas, ¿viste? Los votos. Los votos que se quieren impugnar. Derecha, bota, golpe. Las mesas que se quieren impugnar son las metas de los sectores más postergados, de que votaron masivamente a Castillo. Hay mesas que ha sacado hasta el 90% Castillo. Y son esas a las que están atacando, ¿no? A las que quieren impugnar, con lo cual, digamos, hay... un horizonte de incertidumbre en el resultado, sobre todo porque, bueno, ¿sabe? Es por lo que decíamos recién, la derecha cuando juega, cuando quiere ganar, pues quiere, sí, juega fuerte. Va a utilizar todos los medios necesarios y todo lo que tenga a su alcance. Bueno, esperemos que no. Esperemos que esto no pase. Y que toma justicia... en términos de... Ay, es para otro programa hablar de la derecha. Dios. Pero toma términos también de proyectos nacionales y populares. Porque yo he visto a alguien local que estuvo ahí con representantes nacionales y provinciales, que ya fue candidato en Cañuelas, precandidato a intendente y ahora vuelve a militar, bueno, fue concejal, que habla, no, las necesidades de los barrios, las necesidades del pueblo, la gente, dice en la calle, lo escuché también el comentario en este programa y yo me lo hago cargo, la derecha no camina nada, o sea, no sabe, no le interesa un... Y hoy lo escuchaba, hoy, no, hoy hubieras escuchado a Larreta, el discurso de Larreta, que estaban contentos porque habían podido vacunar a los que atienden los comedores y merenderos. Un cinismo, el grado de cinismo, este tipo. Yo, la verdad, no puedo creer lo que escucho a veces. No, ahí está, cambiamos. También tengo que reconocer que acá se hizo un video del día de 3 de junio y hubo mujeres de otra, y por ejemplo, Natalia Blasco, de otra ideología y de otra fracción política. Celebro que cuando esté en los lugares... está ahora como concejal y esté en futuros lugares o no, o también no puedo dejar de reconocer que cuando su idea política estuvo en el gobierno no tomaron medidas a favor de la gente, pero que ella sea feminista o quiera cambiar las cosas, yo la reivindico. Yo no estoy hablando de la mujer, estoy hablando del proyecto que lleva adelante tu ideología, que en la práctica no representa y no refleja políticas a favor de la mujer, pero uno también espera que gente joven que milite cambie. Sin embargo, yo no, el pueblo me dijo, el barrio, hay que ver la necesidad de la gente. Y yo digo, ¿dónde camina este hombre? Porque yo lo tengo ubicado en los campos de San Miguel de Monte Queredo, pero bueno, digo, por ahí en Cañuelas camina, no me lo tiene que decir a mí. Pero, ¿o qué acción de gobierno pública llevó cuando fue concejal para el pueblo? Sería bueno, la verdad sería bueno que lo... ¿Qué trajeron? Siendo gobierno, bueno, Cambiemos a nivel, sí, provincial y nacional. ¿Qué trajeron para Cañuelas? Sí. Nada, absolutamente nada. No, ojalá de la concejal Blasco, ya que dijiste que estuvo en una cosa, sería bueno que no, que empiece a militar el feminismo como... Todavía, una forma de participación política. Todavía porque, recuerdo, bueno, el video de caminando los concejales de Cambiemos allá por el entoscado, 4 kilómetros. De los 4 kilómetros hasta la pérgola. Para terminar la autopista, sí, la doble mano de la y autopista. Y todavía sigue ahí. En... Sí, fue apenas empezó la gestión. Una cosa de tenían que hacer 1 kilómetro por año, nada más, no pudieron. Bueno, ¿qué va a hacer? Te digo lo de Natalia, sería bueno que empiece a militar, sí, el feminismo, porque, sí, capaz que se pasa para este lado. Si empieza a entender el feminismo, digo, y empieza a entenderlo, digo, la como algo así, capaz feminista que se pasa. Capaz. Porque no estaba de ser, porque está en una fuerza. No te olvides que Santiago Macoy en campaña el año pasado dijo que algo así como que las mujeres tuvo un exabrupto. Están para acompañar, acompañarnos, dijo una cosa así. Entonces, bueno. Por eso, si se da cuenta y realmente se conforma en feminista Natalia Blasco, sería bueno, capaz que se pase, sí, para este lado. Totalmente, a lo mejor lo piensa bien, ¿no? Y qué sé yo, ¿viste? No está en el sector que representa, digamos, esos valores. Así que, pero bueno, bienvenida sea. Che, bueno, listo, eso, lo de Perú, digo, nada, ojalá que, nada, que esto salga como tiene que salir, bueno, que Castillo se consagre presidente. Bueno, presidente como corresponde. Aparentemente, ¿no?, ganó que lo legitimen, ¿no? Que se legitime esa elección, sí, sí. Bueno. Y bueno, y nos quedó ahí una cosita, ya que vamos, pueblo originario, Perú, toda la cultura. Sigue siendo perseguida Milagros Salas. Hay un audio muy chiquitito que, si lo tiene Gastón por ahí, lo vamos a escuchar antes de cerrar este bloque. El poder en Jujuy lo sigue teniendo Morales con algunos aliados nacionales también, ¿no? Sí. Vamos a decir lo que es, con la impunidad que se maneja es porque hay luz verde. Pero preocupa. Fue la tercera economía de Jujuy en algún momento, la Tupac. Dio por tierra con negocios millonarios porque la obra pública la hacía a través de cooperativas. Premiada y visibilizada en Europa, una cosa impresionante fue la obra en Jujuy de Milagros Salas, y Desde hace algunos años, como lo fue la persecución a Cristina, ella también sufrió una persecución tremenda, uh-huh. Con causas armadas, con, vergonzosas. Una cosa de loco. Yo viajé. Hasta de haber tirado huevos ella. En un lugar que ella no había estado, cosas sí. así. Sí. No, lo peor es que Morales ahora quiere ser candidato a es precandidato a presidente. Ah, sí, tiene una sí. campaña que dice campaña. Que dice Morales te vacuna, ¿la viste? Sí, y se quedó sin vacunas enseguida. Un voto, una vacuna, se quedó sin vacunas. Morales te vacuna. Sí, acá se ve sí. bueno, pero bueno. Y quiere, esta semana, yo pensé que era un meme, no era verdad. A veces supera la realidad. Es se siente precandidato. A presidente y posible, ¿no? Porque como un proyecto bárbaro. Entre ellos, si pensás distinto, te encierran como a Milagro. Debe uh-huh. ser eso el eslogan de campaña. No lo puedo creer. Yo estuve en Jujuy y lo hemos hablado. Ah, porque Morales te vacuna, ya se le acabó la vacuna. Claro, entonces ahora decir, quédese tranquilo. Es que piensa distinto, no me deja gobernado. Tiene un problema con usted, lo encierro y el tribunal. Que tiene encerrado a Milagro, quédese tranquilos que son parientes míos, porque una de las juezas es la hermana de la esposa, o bueno, así, ¿no? Viene la justicia en Jujuy, ¿no? Bueno, lo escuchamos a Milagro, es un brevísimo el audio. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Me llevaron a la fiscalía a hacerme conocer una nueva causa, lo de Campo Verde, cuando la policía reprimió a los vecinos de Campo Verde. Bueno, lamentablemente sigue el atropello de Morales hacia una persona. Ya no solamente Gerardo Morales, sino también el presidente del Partido Justicialista, Rivarola de Jujuy, que también es diputada provincial. Pero bueno, sigue la persecución, sigue el avasallamiento. Y la verdad que estoy indignada con lo que están haciendo conmigo. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. El miércoles vuelven las clases presenciales a la provincia de Buenos Aires. Habrá vacunación libre para bonaerenses mayores de 60. Autorizan el uso de la vacuna china de CanSino. 689 fallecidos y 26.934 contagiados en las últimas horas. El presidente prorroga el DNU de restricciones mientras espera la ley. Desde este sábado, Ciudad de Buenos Aires amplía el horario de actividades y circulación hasta las 23. Empeoró el estado de Horacio González, internado por COVID. Denuncian ante el Vaticano a 3 obispos argentinos por encubrir abusos sexuales. Nuevos rastrillajes en un predio del SEAMSE en búsqueda de Tehuel. Copa América, la selección con cambios. Julián Álvarez reemplaza a Alario. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Empiezo por el final. Terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás. No sabes cuándo. We'll be right back. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta, para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Tercer bloque de Cuestión de Principios. Como anticipamos en la presentación del programa, leyes importantes. Hubo sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Dos centrales. Que te leo un tuit de Leopoldo Moró. Hay ley de equidad de género en los medios de comunicación. No fue fácil. En plena madrugada, la presión de los medios hegemónicos intentó acercar la sesión dejándola sin quórum. No pudieron. Seguimos ampliando derechos. Muy bien. Así que el intento de... Juegan hasta la madrugada los muchachos, de dejar sin cuero la sesión para que no saliera esto. Pero hubo otra muy importante, sí. Que es la de los climas fríos, de bajar creo que hasta un 71% sí. Las tarifas sí. En las provincias que tienen, o en las ciudades que son... Las ciudades que son frías. Son claro, frías. Que tienen temperaturas muy, muy bajas. Bajas y violentas. Y bueno, también se logró una mayoría para aprobarlo. Provincias gobernadas por Cambiemos, ciudades gobernadas por Cambiemos. Lo digo y creo que lo dice Máximo, lo vamos a escuchar en una abreviación de lo que fue su discurso. Creo que son seis minutitos, si lo tenés Gastón por ahí. Lo vi a compañero Chucho de Mar del Plata, que también, digamos, sí. Está, es otra de las ciudades gobernadas por Cambiemos. Bueno, también es beneficiada. Creo que son 3.800.000 beneficiarios que se van a... Ciudades que se van a beneficiar con esto y tienen un turismo activo que también todo se limita, ¿no es cierto?, a la hora de las tarifas y de mantener esos emprendimientos. Pero vamos a mandarle un saludo al Chucho Paz, que nos debe estar escuchando, que nos escucha todos los viernes. Sí, quedamos en irlo a ver y nos fuimos más. No agarró la pandemia. Yo quería saber, porque vieron que la vida siempre es número, y bajan y suben las cosas, y todo lo que baja sube, y hablamos de derecha y de gobierno. En los cuatro años anteriores, ¿qué era? Subían las tarifas, ¿no? Sí. A donde era más frío, el doble. Ah, era así en los años de Macri, ¿no? Sí. Y sí. No había subsidiado No había nada. Creo que no hay que dejar de decirlo. Es muy bueno volver a tocarlo. Porque, ¿sabes por qué? Porque hoy por hoy, yo rescato que hay, si vuelvo sobre el tema que ya lo había mencionado antes, yo rescato que hay paritarias en marcha, ¿no? Hubo paritaria nacional docente, hay cosas que son positivas. ¿Van a ser insuficientes para recuperar el salario de cinco años? Sí. van a ser insuficientes, pero ni hablar que van a ser insuficientes. Pero en parte también van a ser insuficientes por esto que decís vos, Erika, porque tuvimos aumentos de servicios de 3.000, 2.000%, una locura de gas, de luz. Digo, todo eso, más la devaluación al inicio de la gestión de Cambiemos, digo, la devaluación del peso argentino, o sea, la pérdida del poder adquisitivo del salario durante los primeros cuatro años de Cambiemos fue monstruosa. Y el año pasado también se perdió mucho en el salario, digo, no hubo paritaria. Son muchos años a la baja ya. Son 5 años, digo, entonces se construye una pérdida del poder adquisitivo muy grande y digo, y no es casual, digo, parece que es un hecho aislado, dice, no me alcanza la plata, yo sé que no nos alcanza la plata, a mí, a nadie, ¿no? No nos alcanza a nadie, al laburante no le alcanza la plata. Ahora, venimos de un colchón muy grande de pérdida de poder adquisitivo. No hay que perder de vista lo que dices, no hay que perder de vista lo que decís vos, que venimos de aumentos estrafalarios en la época de Cambiemos de los servicios públicos, y eso recae. Porque esa es la derecha, perdona. Y de los combustibles, por ejemplo, ¿no? Entonces eso recae, ¿no?, necesariamente en el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras. Porque el tema es que ellos no tienen la convicción del servicio público, no lo toman como un servicio público, como una política de Estado. Es más, esta baja del 50% que ahora vamos a estar escuchando, el audio que preparamos, también beneficia directamente a las familias, y es muy común en zonas frías que las familias tengan emprendimientos turísticos o tengan una cafetería o algo, y también esto aniquiló el gobierno de Macri a las pymes, a los microemprendimientos, las mismas personas que estaban en country y no declaraban, porque la pelota fue puesta en la otra cancha en el gobierno de Cristina. Yo doy subsidios, vos que podés pagar o no lo necesitás, renunciá al subsidio. Había gente que vivía en country y tenía subsidiada la luz. No terminaron de poner un pie en el gobierno, que ha aumentado todo y perdió la calidad de servicio público. Y encima el Estado daba pérdida. Y eso impusieron 4 años, pero lo arrastramos hasta ahora. Ahora, si bien hay una pandemia y se tomaron algunas medidas y no alcanza, y también sigue aumentando el combustible y eso repercute en todo, en la cadena de alimentos y demás, también hay una política de gobierno que toma esto, ¿no es cierto? Sacar una ley en la zona fría. En la época de Macri no le importaba, o sea, te cortaban la luz. La gente lloraba, se entregaba subsidio a abuelos para que paguen la luz. La gente sacaba crédito para pagar los servicios, una cosa, y para comprar alimento, una cosa de loco. Y esto no fue 20 años o en la década, esto fue hace 14 meses atrás. Eso hay que decirlo, porque estamos en un año que elegimos nuestras autoridades nuevamente, que van a ocupar ciertos lugares. Todo dicen elecciones de segundo término, de medio término, que revalida o no la gobernabilidad, los proyectos. El hecho es que tenemos este modelo de país, que elegimos a nuestras autoridades, y la gente tiene que tener presente que a quien elegís va a traer una política u otra. Y no te podés olvidar de esto. Sí, no hay que olvidarse de eso. Yo digo, no hay que olvidarse de eso. Ahora, digo, si podemos rescatar algo, es que yo digo, las cosas van en la dirección que tienen que ir. Quizás sea insuficiente, ¿sí? Pero venimos de un daño muy profundo que se le hizo al bolsillo del trabajador. Se estima en un 20-25% la pérdida del poder adquisitivo, el salario en toda los 4 años de Macri más el primer año de pandemia. Es muy complicado, así. Porque ya lo hemos dicho más de una vez, un poco lo que busca el Frente de Todos es dinamizar de vuelta el mercado interno, y para eso hay que ponerle guita en el bolsillo a la gente. Y lo raro y lo difícil. Si no rompemos esa inercia. Sí, y es tan difícil. Yo digo, qué fácil que es de romper. Porque es muy fácil de romper, digo. Y qué difícil de volver a reconstruir, ¿no? ¿Cuántos años tardó los gobiernos de Néstor y Cristina en tener los salarios más altos en dólares de Latinoamérica y las jubilaciones más altas en dólares? Además, ¿y qué rápido pasamos a ser los más bajos? Digo, entonces, la reconstrucción, digo, nadie se puede imaginar hoy, digo, por más que a la gente no le alcance la plata, que yo, a mí tampoco, y lo entiendo, y es justo, ¿no? Que es cierto, es real, esto es real, no nos alcanza la plata. Si los precios siguen subiendo, los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo. Pero digo, ¿cómo hace para reconstruir esos 5 años, digo, ¿cuántos años crees? O sea, no se puede dar una paritaria de 80%, por ejemplo. Uh-huh. Eso es imposible, es inviable. ¿Cuánto necesitas ganar? Y sí, necesitaría que aumente el 80%. Bueno, es imposible. Es imposible porque ahí sí entramos en una rueda de aceleración de la economía que, bueno, va a terminar en una inflación que va a ser incontrolable. Entonces, es muy difícil. Digo, esto tiene que ser gradual, pero creo que estamos en el camino, ¿no? Uh-huh. Por lo menos eso, por lo menos yo lo veo de ese lado. Pero va a costar, hay que entender, digo, el daño lo hicieron nosotros, ¿eh? Uh-huh. Hay que decirlo, lo empezaron a hacer ellos. Entonces, bueno, algo de eso habla Máximo en el discurso de la Cámara de ayer. ¿Lo tenemos, Gastón, por ahí para compartirlo con los oyentes? Hola, Máximo Kirchner. Diputadas y diputados de diferentes espacios políticos, muchos de ellos saltando fronteras y acompañando un proyecto que fundamentalmente no es de un espacio político en particular, sino que incluso lo precede muchas veces en diferente tipo de luchas, de ciudadanos y ciudadanas que se fueron organizando en sus comunidades para poder elevar la calidad de vida del conjunto. Muchas veces el conjunto de una sociedad es beneficiada por la lucha y la organización que llevan argentinas y argentinos. Creo que las explicaciones técnicas que dio, por ejemplo, el diputado Rodríguez, el diputado Ramón, Schwinn y tantos otros, adhiero y no vamos a hacer una repetición continua de todo. Sí, hay algunas cositas interesantes, algunos datos interesantes respecto de algo que volvemos a considerar un servicio público, porque muchas veces algunos espacios políticos piensan que al estar privatizados pierden el fin para el que existen, la luz, el gas, el agua. Entonces creo que recuperar la noción de lo que significa un servicio público para una comunidad es importantísimo y que esta medida va en ese sentido. Es algo que ingresa directamente en cada hogar de cada argentino y argentina, piense como piense, vote como vote, mire el canal que mire. Es un beneficio directo, es un beneficio que aparte libera ingresos de las familias. Esa liberación de los ingresos les permite muchas veces, y va a permitir esta medida, a muchas abuelas y abuelos, por ejemplo, como decía la intendenta de Tejedor, de pensar que le pueda comprar un pijama más al nieto, a la nieta, de comprarle algún juguete, de darse un pequeño gusto en medio también de una situación, como todos sabemos, no deseada por nadie, que es la pandemia y las restricciones afectivas y económicas que la misma ha generado globalmente. Se incorporan 3.1 millones de hogares, familias, con diferentes dificultades, con anhelos y sueños, que si el Senado es expeditivo, rápidamente podrán verlo reflejada en la factura cuando llegue en unos meses más. Lo maravilloso, aparte, que tiene esta ley es que cuando uno revisa qué lugares son incorporados, qué lugares van a ser beneficiados, la mitad de esos hogares pertenecen, por ejemplo, 1.7 millones, compuesto, por ejemplo, por la ciudad de Córdoba, que ustedes saben, por ejemplo, si uno mira el resultado electoral del 2019, nos pasearon de un lado para el otro. Así que podríamos pensar que quizás cuando alguien habla de discrecionalidad o medida electoralista no lo haría, pero sin embargo, según el mapa y según lo que han explicado técnicamente, la ciudad de Córdoba ingresa. También ingresa, por ejemplo, la provincia de Mendoza. El presidente incluso de la Unión Cívica Radical es el ex gobernador y el mandamás de la provincia. Ingresa Bahía Blanca también, gobernada por Cambiemos. Silencio. Ingresa Mar del Plata, también gobernada por Cambiemos. Ingresa Tandil, también gobernada por Cambiemos. Incluso en alguna entrevista el expresidente Macri recordaba cuando justificaba los aumentos o aumentazos o tarifazos, que la abuela, para cuidar Blanco Villegas, como tenía problemas de liquidez, le apagaba el gas a las 11 de la noche y se lo volvía a prender a las 6 de la mañana. No creo que nadie que tenga la oportunidad de poder brindarle calefacción a sus nietos, nieta, hijo, le apague la calefacción, no más si lo puede pagar. Pero bueno, estas eran las cosas que sucedían y que cómo se justificaban. Entonces, estas cuestiones de medidas electoralistas, patrañas, la mitad de quienes son alcanzados por esta ley son distritos gobernados por la principal fuerza opositora. Silencio, por favor. Quiero, diputado Laspina, después para seguir comentando, bueno, aquí tienen el cuadro, obviamente el amarillo, que es el color que identifica a la fuerza política. Esto sería y fue la política de Macri en tarifas. Este es el azul, digamos, donde quedaría ahora, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Mendoza, aquí lo tienen, lo pueden ver. Entonces creo que es una buena medida y un cambio de paradigma y de lógica. Creo que buscar incluir, que buscar alivianar la vida de argentinos y argentinas es lo más correcto que podemos hacer, porque miren, en julio de 2016, para que vean cómo se justificaban los tarifazos, tarifazos que en el gas en el país llegaron a 1.300%, 1.300% en 4 años, muy por encima de aquello que muchas argentinas y argentinos recuerdan como el Rodrigazo. 1.300% en gas, en pymes más superior todavía el aumento, en pymes, el sector productivo, las economías regionales, fue mucho más superior. En luz 2000%. Entonces, este cambio de lógica, de paradigma que busca incluir, tiene que ver también con cumplir en la medida que la pandemia. Los bichos matan hombres porque son fieros. Con garra y cuerpo a cuerpo, no con morteros. Los bichos matan hombres porque son fieros. Vos con un fierro encima estás muerto de miedo. El mono es siempre mono y el tero es tero. Y vos sos cualquier cosa si es que hay dinero. El mono es siempre mono y el tero es tero. Vos sos azul o rojo si es que hay dinero. Ya no te creo, hombre, ya no te creo. Tantas palabras, hombre, tantos enredos. Ya no te creo, hombre, ya no te creo. De compañero, hombre, prefiero al perro. De cielo y tierra, hombre, te haces el dueño. Y ni sabes siquiera qué llevas dentro. De cielo y tierra, hombre, te haces el dueño. Y terminas diciendo, ay que me muero. Ay si supieras, hombre, ay si supieras. Que bajo tierra, hombres, hay más que afuera. Ay si supieras, hombre, ay si supieras. Lo fácil que sería vivir sin penas. Ya no te creo, hombre, ya no te creo. Tantas palabras, hombre, tantos enredos. Ya no te creo, hombre, ya no te creo. De compañero, hombre, prefiero al perro. De compañero, hombre, prefiero al perro. De compañero, hombre, prefiero al perro. Que Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Muy bien. Escuchábamos a Máximo Kirchner, muy importante para muchas regiones del país, el tema de la baja de las tarifas, ¿no? Llegaron a 1.300% de aumento, una locura, ¿no? Por más que vinieran a subsidiar, después se siguieron subsidiando igual, es lo que la gente no sabe. Se terminan matando a los usuarios, pero siguieron subsidiando. Es una locura. Una cosa de loco. Pero vamos a hacer un mini bloque cortito, un local, porque siempre nos vamos con los temas nacionales y nunca tocamos lo local. Como se viene en la época de las elecciones, lo tenemos a Jorgito Illesca acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, el Jorge? Compañero acá que tiene toda la data a nivel local. ¿Cómo te gusta esta época? ¿Te gusta esta época? Los años es el momento más placentero, mayo y junio. Andás con la baba, la gente no me ve, pero te va cayendo. Pero se imagina, ¿no? Yo estoy haciendo con el dedo. Ya no está. Claro, está floja, pero estás con la baba. Ahora tenemos un mes más, por lo menos. Yo le quiero dar la bienvenida. Para mí es un placer escucharlo. Lo sigo en la mañana. El tema que, bueno, dentro de un rato tenemos temas para cerrar el encuentro de mujeres y fallos importantes. Para nosotros es Jorgito y Yesca de corazón, pero en realidad es Jorge con todas las letras, porque habla de política en una ciudad que se quiere dar de ciudad, de avanzada, y sigue siendo pueblo. Y es muy difícil, yo pasé por la prensa, hacer política en esta ciudad que no deja de ser un pueblo, decir las cosas y salir mañana a la calle. Y aparte, con el tiempo, algunas, yo que lo vengo siguiendo, diría que es el único en Cañuelas, sin desmerecer a ninguno. Chela. No, pero bueno, en serio. Bueno, feliz día, Jorge, entonces. Bueno. Pasó el día del periodista. No, pero hay que decirlo. ¿Quién otro se dedica justamente a la información política y que con el paso de tiempo vos lo venís siguiendo y después ve algunos nombres que él tiró, algunas situaciones que se dan? ¿No? Alguna adivino, che. Sí, algunos nombres que tirás, algunas situaciones se dan. Y como yo soy militante y estoy dentro de Frente de Todos, estoy en Espacio Igualar, pero me entero de política local por vos, es un placer tenerte claro, acá. Bueno, claro. Bueno, ¿cómo vienen los armados? ¿Qué tenés para contar? A ver, ¿qué tenemos para contar? Por el lado, arrancamos por la oposición, que es más fácil. Sí, la oposición. ¿Por qué es más fácil la oposición? Che, ¿está porque, bien lo que dice? Porque son más fácil horizontales. Claro. Y en esa horizontalidad se entiende un poco más lo que pasa. Claro. En el otro sector hay mucho más verticalismo, hay mucho biribiri por fuera, pero poco expreso públicamente, y que se sostenga en el tiempo después cuando esos sectores que pretenden ciertas cosas no ocurren. A veces eso me carga porque me cuentan mucho a mí de las pretensiones y los intereses que tienen, pero después esos sectores no aparecen en los lugares, pero nadie dice nada. Claro. Son listas de unidad, pero sin interna, donde quedan un montón de sectores afuera, pero cuando uno les pone después el micrófono, nadie quedó afuera, supuestamente, pero sí, claro, para afuera del aire. Sí, Jorge, entonces es un poco llamativo lo que pasa en ese sentido. Perdóname, ¿podemos arrancar lo de la oposición con una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, más fácil para mí. Hoy me enteré, ¿no?, que el vecinalismo aparentemente va a tener representantes, aparentemente va a estar Randazzo, no sé si es... ¿Hacemos? ¿Es? Randazzo tiene un partido que está conformando un frente junto. Sí. A Joaquín de la Torre, que fue ministro del gobierno de Vidal, junto a Miguel Ángel Pichetto. Para que te cierre la pregunta. Esto, si en ese frente se incorporara el monzoísmo, ¿estaría perdiendo votos la oposición? ¿A quién le saca votos ese sector? porque digamos el único que tiene un representante claro en Cañuelas, el único que tiene digo es un desprendimiento de Juntos por el Cambio, que es Martín Augusto. Pero si Randazzo es la cabeza, hay que ver a quién con quién, quién empareja la gente con Randazzo. Bueno, ahora sí. Nosotros estamos muy atados a lo que pasa a nivel nacional y provincial en cada una de nuestras elecciones locales. Bueno, está el sector de Randazzo, el sector de Pichetto, el sector de Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, el sector de Juan Manuel Urtubey, quien era el gobernador de Salta. Eso tiene todo un espacio. Y en los vecinalismos de la provincia de Buenos Aires, que hay muchos distritos, yo no sé si no hay más de 80. A nivel nacional, Perotti podía ingresar ahí también, ¿no? Pero sí, claro, exacto. 80, creo que son más de 80 distritos de la provincia de Buenos Aires que tienen partidos vecinalistas, que intentaron presentar su personería jurídica con su partido a nivel provincial, no se la dieron. Entonces la mayoría de esos partidos vecinalistas empezaron a analizar que todos los vecinalismos se unan a este frente. Esa propuesta llegó al vecinalismo a nivel local, que tiene como referente número uno a Pablo Olveira, y ellos los están analizando. Lo cierto es que existe la posibilidad de que el vecinalismo se sume a ese frente. Claro. La duda del vecinalismo local, que viene más de una pata de Cambiemos, porque fue por donde se metieron a la política, es quiénes son los referentes de esos políticos a nivel local en Cañuelas para ver si tienen la posibilidad de armar una lista de unidad o si todos esos políticos arman una lista y ellos como vecinalistas los enfrentan en las PASO dentro de este gran frente de Florencio Randazzo. Lo cierto es que Randazzo acá no tiene hoy referente. No tiene referente. Conocido. Porque el último referente de Randazzo fue Diana Barcia en 2017 y ahora es parte del frente de todos. Exacto. Sí, la Torre, Schiaretti y todo lo demás. ¿Y la primera vez que vino Randazzo a Cañuelas lo trajo? Ay, yo ya no me acuerdo. Yo desde que hago esto no lo vi, no me acuerdo haberlo visto nunca. Creo que lo trajo Gustavo Arrieta. En algún momento Emilio Contreras también. Pero Diana Barcia tiene más dentro de peronismo. Hacer por Buenos Aires, se llama el partido de Florencio Randazzo. Y Diana ya compitió en la interna en la que se es elegido intendente Gustavo Arrieta. En esa era una interna abierta, no sé si recuerda, estaba Domínguez, Diana Barcia. Había varios, ¿no? Y eran colectoras. Eran las colectoras, claro. Y en esas colectoras. Se extraña eso, el tiempo de que podían participar todos. Exacto. ¿Por qué lo dice Hugo Díez? Se extraña cuando se podía participar. Sí, ya lo dijimos esto, las proscripciones me parece que... De una lista, vos, Fer, en esa época. En esa. Claro. Hacer por Buenos Aires. Hágase caso. Y era Florencio. Yo le fui a dar una mano. Sí, también era militante. Era militante. Que pedía ayudas. Bueno, en fin, hay una relación larga. ¿Qué más hay en Cambiemos, che? Bueno, y en Cambiemos hay que ver, todo pinta que va a haber internas, es imposible que no haya internas en Cambiemos a nivel provincial y a nivel nacional, está muy complicado porque Vidal y Rodríguez Larreta empiezan a armar su sociedad, porque el radicalismo con Lustó por un lado, pero con Abad por el otro tiene su espacio, y aparte de esto Macri y Patricia Bullrich. Cuando vos venís a la provincia de Buenos Aires, a eso lo tenés que bajar en Santilli por la línea de Rodríguez Larreta y Vidal. Jorge Macri por la línea de Mauricio Macri queriendo ser candidato. A esto le tenés que sumar a Gustavo Posse, que es de Lustó, que quiere ser candidato. Y después le tenés que sumar al propio Abad por el otro lado del radicalismo. A esto le tenés que sumar a Monzó. Bueno, todos esos quieren ser candidatos. Qué ensalada. Todos esos quieren encabezar. Porque la mayoría piensa en la gobernación a 2023. Y no hay lugar para todos. Y me parece que va a ser difícil esa conformación. A nivel local pasa lo mismo. El candidato del oficialismo, del radicalismo, va a ser Nacho Duhalde. Sí. A Nacho Duhalde hay que sumarle a alguien más del sector de Iturmendi, que fue el que ganó en la interna radical. Yo creo que el sector de Ezequiel Rizzi, con Ezequiel Rizzi como candidato, va a querer tener su lugar preponderante. No creo que demasiado más atrás. Santiago Magoy es el referente. Salió a jugar fuerte. Es el referente de Vidal y de Larreta. Vaya si no tiene. De los moderados, digamos. ¿Y cómo es este? Bueno. Sí. Él dijo que eran los moderados. Sí. Arriba, acá no es moderado. Pero bueno. Magoy tiene la lapicera por el otro lado. Sí. Y después Álvarez seguramente va a querer poner a alguien de su sector y Augusto también. Pero los otros tres primeros, digamos por decir de alguna manera, todos quieren ser primero. Claro. Y lo cierto es que acá ganando a nivel local, los que se entran son los primeros cinco. Así que hay lugar para cinco. Tienen que... Da la sensación que no hay lugar para todos en una sola lista. Muy difícil que haya lugar para una sola lista. Y también uno empieza a visualizar que es difícil quién es el que reconoce que tiene que ir atrás de otro. ¿O quién reconoce? ¿Por qué Duhalde debería ir atrás de Magoy? Claro. Si ganó la elección del 17, claro, que fue el único que le ganó a la gestión Arrieta y Fassi. Uh-huh. ¿Por qué Magoy debería ir atrás de Duhalde, que fue el último precandidato y ganó 16.000 votos? ¿Por qué Ezequiel Risi debería ir atrás de Duhalde o de Magoy, siendo habiendo sido senador provincial y intendente dos veces? Pero ahí era la pregunta, ¿no? Ellos tienen que ir sí o sí a interna por esto que vos planteaste, pero también, ¿quién va atrás de quién? Pero nadie en esto de la oposición se da cuenta, ¿no?, de decir quién representamos y mantenemos los votos. A ver, porque Ezequiel estuvo y vuelve ahora, después de cuántos años. Hay que ser realistas, si quieren llegar y estas elecciones la miran como a medio término para el 23, de poner un candidato que realmente... No es lo mismo analizarlo como nosotros desde afuera que ser uno mismo el que lo tiene que analizar. A todos los políticos le pasa lo mismo. Claro. Al frente, a lo que le pasa al frente de enfrente es muy fácil explicarlo. Claro. Pero después cuando les toca a cada uno hacerse cargo de la parte que les toca y dejarle el lugar a los demás... Porque tiene la lapicera Magoy, hoy por hoy vimos la foto y una llegada. ¿Con eso basta en Cañuelas? No. Ganó una elección con todo el aparato provincial y nacional por 200 votos contra un radicalismo que fue con Escarbadiente. Evidentemente no alcanza. No alcanza. Así que... Esa es la posición está complicada la cosa para una sola lista. A mí me parece que todos creen que tienen... El problema más grande que tienen todos es que todos creen que tienen los pergaminos para encabezar. El caballito de batalla. Y todos le piden al otro que acompañe. Que resigne y que acompañe. Baje y que acompañe. ¿Y el caballito de batalla puede ser la firma trucha del Consejo? Porque no sé qué otra cosa relevante. Hicieron. Yo creo que es una carta que van a jugar durante todo este tiempo y ahí nos metemos en la responsabilidad del oficialismo de haberle dado esta posibilidad a la oposición con todo el manejo que hizo de este tema, al cual lo pudo haber cortado rápidamente, ya sea el responsable haciéndose cargo de la macana que mandó o también haberlo cortado por lo sano, tomando las medidas correspondientes adentro del propio Consejo Deliberante y no darle la posibilidad a la Junto por el Cambio a salir a este escenario que, bueno, vos abogada sabrás más que yo, la justicia ahora te va a tener ¿cuánto? 3, 4, 5 meses vamos a llegar al allanamiento con los testimonios de los testigos con pericia, con el proceso activo y abierto en el medio de las elecciones coso caligráfico con la pericia caligráfica. Digo, la firma trucha como materia de elección, de campaña para la oposición, se la dio la mala estrategia del oficialismo de no cortar por lo sano una situación que fue una pavada, pero que la trataron mal y que nunca quisieron... Quien fuese culpable solamente... Mira, yo les voy a ser sincero. Sí, pero fue una pavada, Jorge. Por ahí no es si una... quedaba internamente, sí. Claro. Lo que pasa es que esto el lunes a la noche pasa, yo lo cuento el martes a la mañana, y esto estalla públicamente, porque nosotros lo contamos acá, donde había concejales junto por el cambio que ni siquiera sabían ese día a la mañana lo que había pasado, porque sus propios compañeros no lo habían contado, porque la idea era solucionarlo puertas adentro. Si no se hubiese hecho público, por ahí... Nunca hubiese pasado lo que pasó después. Pero también, lo cierto es que yo creo que si el día que van a la sesión y plantean las sanciones de Juntos por el Cambio, había alguien que se hacía responsable o se lo sancionaba con 2 meses de licencia. Ya estaba. Se terminaba la situación. El tema es que vos le archivás a la oposición la denuncia que te hace, le archivás a la oposición las sanciones que te pide y encima los denunciados se votan su Excarcelación, digamos, ¿no? Puede ser, no sé, esa sí es la palabra. No es, pero bueno. Su inculpabilidad. Pero encima salen a. Es imposible que la oposición no reaccione de mala manera cuando vos le estás mojando la oreja. Tomada de pelo. Por ahí, si hubiese dicho el oficialismo, nos hacemos cargo de Fernando Altamirano por esta situación, por este grave. La plaza, tres meses de licencia. Nadie pierde la banca. Esto se archiva y termina, porque en un momento le decís a la oposición, ¿qué más querés? Yo no te voy a entregar a uno mío, no te voy a entregar una banca, no voy a hacer lo que Renu, no voy a matar a un compañero porque cometí un error, de temas que eran insignificantes, porque no estamos hablando de algo que atrás venía, que algo insignificante, yo no te voy a entregar un compañero, pero se va a hacer cargo, dos meses. ¿Y qué va a ser la oposición? Por ahí lo que dice. Lo que pasa es que no hay diálogo, no se conversan, nadie se quiere poner de acuerdo, el de enfrente es un enemigo, y cuando vos estás con el de enfrente es un enemigo, las cosas se van desarrollando y uno nunca sabe dónde terminan. ¿Che, se enojó Arrieta? Y hubo una reunión esta semana. Hubo una reunión esta semana, parece. No sé si fue él el que se enojó, pero la reunión fue subida. Pero esto quiero decir, no es una pavada falsificar una firma, es una pavada resolver una comisión donde se iba a tratar temas que no era tan y no tenía quórum o no estaban todos presentes como tenían que estar en época de pandemia, que lo podía solucionar de otra forma, inclusive la firma y todo. No, lo más insólito de todo es que vos era la concejal Romina Márquez Antunes pudo haber estado virtualmente. Claro. Y al otro día 24 horas ir y firmar. Incidencia. Si en el acta decía que asintió virtualmente, se terminaba. No pasaba nada porque nadie lo podía saber porque nadie estaba ahí. Y lo segundo, llega una reunión. Muy insólito todo lo que pasó. Llega una reunión con Arrieta porque me parece que el Consejo Deliberante no hay alguien que arme políticamente. No, hay un grave problema en el Consejo Deliberante que pasa por la presidencia. La presidencia es la peor del Consejo Deliberante en los últimos 10 años, sin lugar a dudas, donde no hay diálogo, donde hay un manejo autoritario de la cuestión y donde hay un manejo, en cierto punto, muchas veces hasta un poco caprichoso. Y entonces esta situación hace que quien tenga que llevar el diálogo con la oposición, que es la presidencia, porque para eso está la presidencia del Consejo Deliberante, no lo hace. Entonces los puentes se cortan. Están cortados. ¿Pero es la presidencia sola? Porque en un consejo esto es deliberante. Es un todo, es un bloque. Porque está que también el bloque, está es un cuerpo bloque más o menos. Y también claro. Están los es un cuerpo más o menos. Secretarios. Después del COVID, el cuerpo después del COVID, cuerpo medio. Y se ha bajado el nivel político del consejo también. Claro. Se han ido muchos consejeros que hacían política. Cada vez es peor. Sí, cada vez es peor. Y uno lo que... Uno encontraba en algunos otros concejales algunas vivencias por las cuales podía justificar ciertas actitudes. Y uno encuentra en algunos concejales de este tiempo que no tienen esas actitudes para justificar ciertas consecuencias. Digo, no es lo mismo un Hugo Castañeda en una presidencia del bloque del Frente para la Victoria diciendo las cosas que decía, después de haberse aguantado la presión de toda una sociedad para votar la estatización de un predio para hacer un hospital cuando le decían que iba a ser un bingo. O un casino. Entonces ese tipo atrás en la espalda tenía que se tuvo que sentar con la presión de los medios en ese momento y del centro de Cañuela, que lo trataba de mafioso, porque él iba a votar algo que sabía que iba a haber un hospital. Y se bancó esas presiones. Entonces otro día viene un opositor a querer mojarle la oreja a ese tipo, y ese tipo te dice, mira hermano, yo me banqué esta, aquello, el otro, porque hice esto... Entonces, o el propio Chajá Porciel, que se peleó con todas sus amistades y que se bancó a su propio club, el club de pesca, presionándolo en una banca para que no votara. Entonces, cuando esos tipos después iban al consejo, se encontraban en un ida y vuelta, vos decías, y estos tipos cambiaron la realidad de Cañuelas en serio, se la jugaron cuando tenían jugar, esto tiene espalda para decir. Uno ve este cuerpo de concejales y... De los últimos años no hay ninguna revolución llevada adelante por el cuerpo de concejales. Hay un avance y los avances que hay en la ciudad se hacen mediante la gestión del municipio y de quienes lo conducen. Pero no hay un municipio, no hay un consejo deliberante de batallas arduas y extraordinarias que vos digas, mirá este tipo, las cosas que hizo. Qué sí, paradójico, bueno, porque... Son concejales que trabajan muchas veces solamente para sentir lo que dicen otros. A reglamento. Y qué paradójico de un consejo deliberante que en un momento creó y se potenció un candidato a intendente como fue Gustavo Arrieta, que lo dejó hacer un poco también Rivarola, pero venían personalidades políticas. Pero ahí Gustavo de gestionaba. Venían de provincia, gestionaban en nación. Como presidente del consejo. Y de ahí lo conoce a Randazzo, me parece que uno de los que primero que lo apoya es Randazzo cuando era ministro del interior de la provincia. Eso, y Randazzo arma la provincia. Pero era un consejo que laburaba. Consejo deliberante. Y decime hoy, ya rápido, ¿qué reunión de gestión recordás de alguno de estos concejales? Del cuerpo entero. Con alguien. Para que traigan una curita. Cuando estuvo esto al... que decís vos, porque yo conozco la historia de Gustavo y Polo por las ambulancias, por el hospital, por los medicamentos, por esto, aquello, lo otro. Bueno, Arrieta entre el 2005 y el 2007 gestiona que no se caiga el gobierno de Rivarola, acompañándolo para que lo financien. Lo financien del gobierno nacional. Sí, desde este cuerpo de concejales. Es incapaz de hacer algo. ¿Qué reunión de gestión y de programa o de cosas trajo acá en los últimos 3-4 años? El cuerpo entero. ¿Sabes qué me llama la atención? Que en realidad, digo, en general, ¿no? En general, cuando vino Alberto García acá, destacaba algo de Gustavo Arrieta, decía, nosotros nos peleamos mil veces, dijo Alberto, pero yo lo que le rescato de Arrieta es que es un hombre que tiene vocación política. Digo, hay gente que vive la política, que la siente a la política, ¿no? Gustavo Arrieta es un... te puede gustar, es menos, más, político, eso es otra cosa. Sí. Pero eso es una persona que vive política. De los concejales que están hoy en el Consejo Deliberante, yo no sé cuántos tienen vocación política real. Es que es muy difícil porque son muy poquitos. Y no te hablo de hacer un comedor. Es muy difícil porque son muy poquitos los que se dedican. A eso quería ir. Es un hobby, es un segundo trabajo. Que Fernando, no hay... seamos claros. Claro. Los concejales son concejales de 6 a 9. Gustavo Arrieta no era concejal de 6 a 9. Vivía en el Consejo Deliberante, hay que decirlo. A cualquier hora. Son poquitos los que se dedican todo el día a estar todo el día haciendo política. Marisa también ocupa una banca. No, pero digo que Marisa y Gustavo son tipos que se dedican 100%, no tienen una actividad comercial paralela, nada, se dedican 100% del día a la política. ¿Cómo vos? ¿Qué no hay en el Consejo Deliberante, no hay concejales que se perfilen para hacer política todo el día. Voy a poner un rubro para no decir de nadie. Si vos sos ferretero y tenés que abrir todos los días la ferretería a las 8 de la mañana y la cerrás a las 6 de la tarde, y te vas a ser concejal a las 6 de la tarde en una comisión hasta las 9, ¿qué reunión, para qué gestión vas a traer algo si estás de 8 a 6 de ferretero? Bueno, el eterno candidato Cabrera por la UCR no te abandonaba una hora del consultorio ni de casualidad. Bueno. Si posible. Y quería ser candidato de esa manera. Pará, vos me decís siendo ferretero tampoco... es difícil. Ay, vos imaginate profesional con consultorio, el que ocupa cargos nacionales, el que crea en una comisión de salud y lo mete. Qué complicado debe ser concejal, ¿no? Hay casos. Yo recuerdo un caso de Lobos. Yo conozco a un concejal de Lobos que, no estoy hablando justamente de Cañuela, de Lobos, que es profesor, que es enfermero y que es director de un hospital. Y es de Lobos. Claro. Y aparte es concejal. Yo digo, ¿cómo hace, no? 24 horas. Claro. No estaba hablando. Que hay alguien parecido en Cañuela. No sé, es pura casualidad. Yo me peleo, ahí tengo largas discusiones con los concejales y algunos ya no me tienen teléfono, no importa. Algún día entenderán que ellos tienen un rol y yo tengo otro. Pero a mí me parece que el rol de concejal en Cañuela no se cumple. Primero, no se cumple porque lo utilizan como segundo trabajo. Me parece que si uno va a ser concejal, tiene que dejar la otra actividad, o si no, no se postule. Claro. Porque se tiene que dedicar al pueblo que lo vota para que sea concejal 24 por 24, no 3 horas pero por ahí día. Está. Y segundo, también el consejo tiene que empezar a sesionar de tarde, de mañana, y tiene que las reuniones ser de mañana. Tiene que entonces dedicarse efectivamente a eso. Y los concejales tienen que ir a los barrios, tienen que hablar con la gente. Los vecinos pueden ir a golpear el HCD que lo atienda la comisión. Y tienen que ir a golpear las 75 puertas, los 75 ministerios, a conseguir cosas. No, y aparte, perdón, ¿sabes qué? Desactivás una idea. Me parece que hay una idea, esto que vos decís del segundo trabajo, me parece que es... que por ahí no le cierra la plata. ¿No? Digo, claro, no te alcanza lo que se paga como concejal para vivir y bueno, y si no te alcanza, dedícate a tu actividad. No, pero ahí está, me deja picando esto. Si vos no podés ser candidato, no sos concejal las 24 horas, claro. Tenés otro trabajo. ¿Cómo se llega a ser? ¿Cómo elegimos los candidatos en una lista? ¿Y por qué lo sientan? Pregunta, ¿cómo llegas a ser intendente? Porque todos quieren ser intendente. Sí. ¿Pero quién quiere ser de intendente en serio? ¿Quién va a renunciar a su trabajo, va a ganar lo que gana un concejal solamente para dedicarse a la política? Claro. Y va a levantarse, como hacen los que conducen hoy el municipio, a las 7 de la mañana y se van a acostar a las 11 de la noche. Digo, porque le podés decir un montón de cosas, te pueden gustar cómo hacen las cosas, mal, bien. Lo único que uno sabe es que se levantan trabajando de esto y se acuestan trabajando de esto. Digo, ¿quién de todos los otros se va a animar a dejar sus cosas de lado, a perder plata mientras que sea concejal y se va a dedicar de lleno a construir algo con la posibilidad de ser intendente? Ninguno, por ejemplo, los concejales. Son poquito, hay algunos que trabajan de esto nada más. De eso. Pero digo, después tampoco hay concejales que tengan vinculaciones políticas. No, casi ninguno tiene terminal afuera. No. Nadie. Nadie. En la oposición puede haber alguno que tenga una terminal más directa. Pero en el Frente de Todos, no. En el Frente de Todos no tiene. Vos no hablamos del Frente de Todos. Eso, mira, si mira todos la hora, tenemos que meter un tema en el programa. No, no importa, pero por favor. No, pero esto está lindo. Se quedó sin el bloque feminista, mirá el espacio que te dio. Lo pudimos sentar y es que acá es un honor. Pero, ¿cómo viene la lista del Frente de Todos, que es una coalición de gobierno? Todo el mundo habla de unidad. Nadie te dice cómo, ni por qué, ni por cuánto. Pero tiene que haber lista unidad. ¿Cómo van a hacer la lista unidad? Yo no sé, porque tampoco entiendo cuáles son las ambiciones de cada uno de los sectores. Sí. Acá las listas de unidades, cuando hubo, digo, hay que ser completamente sincero, el oficialismo, el gobierno, se toma las tres primeras tres. O sea, uno tiene que decir, va a haber lista unidad. ¿Cómo se va a repartir esa lista unidad? Y tiene que ir a la lista del 2019. Sí. Y si uno va a la lista del 2019, tiene que decir que el primer candidato a concejal fue un hombre de la intendenta, que fue Kiki Alcón. El segundo candidato a concejal fue una mujer del intendente, que fue Margarita Trejo. El tercer lugar fue un hombre del intendente Arrieta, que fue Maximiliano Massanti. El cuarto lugar fue, ahí se me fue, que es otra mujer, Diana Barcia, del ex intendente Arrieta. Y el quinto lugar apareció en el Fangio por el masismo. Y el sexto lugar, Ayelen Raschetti por el masismo. Y después la Cámpora. Y el 7 la Cámpora y el 8 el MTL. Esa lista, ¿cómo me la sé de memoria? Lo que hay que decir es que si uno va a la lista de unidad del último 2019, lo que va a encontrar es que los cuatro primeros lugares son del gobierno y a partir del cuarto vienen los lugares para los otros. Otros espacios. Bueno, los otros espacios que andan dando vuelta. No creo que se modifique la unidad que no sea con ese escenario. El oficialismo, el gobierno va a tener, por lo menos los dos primeros van a ser suyos. Creo que hasta los tres. Porque siempre se va a garantizar la mayoría en el bloque. Para garantizarse la mayoría en el bloque. Creo que la foto del otro día de Ruete y Sinmena confirma que Sinmena va a renovar su banca. Es una impresión mía, no me queda ninguna duda. Sinmena va a tener su lugar. Veremos si los demás van a insistir con la unidad, con el quinto, el sexto, el séptimo y el primer lugar de consejero suplente. Eso que sellaron que va a ser candidato y va a renovar la banca, ¿viene del lado de Nimara Teresa o del lado del poder que tiene Ruete Güemes, que sería la terminal de Sinmena en Cava? No, yo creo que hay un poco de todo. Ah, ahí está el tema. Y cuando vos decís unidad, ¿qué es unidad? ¿Quiénes están? Tengo yo, perdona, con los compañeros de secundario que nos reunimos cada 20 años, o la unidad que tengo con los militantes ahora, porque hay distintos tipos de ver la unidad. A mí me parece que es una unidad como los compañeros míos de secundaria. A mí me parece algo que hay que ser sincero. Se hizo esta unidad en el 2019 y el sector de Volveré cumplió para la elección y ganaron, el oficialismo ganó la elección, el oficialismo cumplió con Volveré con los distintos puestos y lugares que le dio a sus representantes, y Alejandro Sinmena entre el 2019 y hoy cumplió de la misma manera con el oficialismo, votando todo lo que le pidieron, imponiendo sus proyectos cuando tuvo la posibilidad y firmando cuanto comunicado el bloque sacara. Entonces, digo, las partes de 2019 hasta acá hicieron los deberes, ¿por qué cambiarían ahora? para que siga siendo de la misma manera. Claro. Allá ellos, si está bien o está mal esa forma. Yo lo que no recuerdo si cumplió en la segunda vuelta. Esas ya son cosas que yo... Ah, yo tampoco recuerdo si cumplió desde la primera hora. O... Jorge, bueno. ¿Quién más está en el frente de todos que aspira? Hay que ver qué pide la Cámpora. Hay que ver qué piden los masismos y sus referentes. Los masismos son dos masismos. O tres. Yo nunca la dejo fuera a Cristina Raschetti. Y hay que ver las otras organizaciones que andan dando vuelta. Hay que ver qué pasa con esta chica Araceli Herrera y cuál es su terminal importante afuera para ver qué lugar de penetración tiene. Hay que ver qué piensa o qué va a ser la Casa de Todos y ese núcleo organizado en ese lugar. Me parece que queda mucho todavía para el cierre de listas. Che, para pero ver. Todos no entran en una lista igual, no. Hay, no, que ver quién, hay que ver cómo es la quién unidad. Quiere estar en el bueno, mañana hay una reunión. Mañana hay una reunión importante. De algunos integrantes de algunas agrupaciones donde van a plantear qué quieren. Ajá. Y algunos hablan de algunas áreas que quieren. Claro, ya porque a lo mejor vas en octavo lugar en la lista o no vas, acompañar la lista y después pedís y crees en la palabra que te lo van a dar. Igualmente, uno celebra de mi parte como militante que gane un proyecto de gobierno que le hace bien a Cañuela. Lo que sí creo que recambio es eminente y hay que abrir un poquito el juego, porque si no se puede desvirtuar esto de hacer política, bueno, o de la política como una herramienta, ¿no? De, Jorge, de ¿no crees que nuestro espacio vaya a tener un lugar en esa lista? Porque por ahí... No, yo estoy entre los dos candidatos del espacio acá. Claro. No. Pará, pero... A mí me contaron... Pero mirá que yo nosotros... Estoy entre los dos candidatos del espacio. Viste que nosotros no somos... Viste que no somos muy obsecuentes nosotros. ¿Vos creés que con esa característica, viste que no somos muy de...? No sé si para el consejo. Sé, viste, pero... Pero no se trata de ser obsecuente. Porque vos no podés... Ahí no hay, no hay subdirecciones. No creo. Capaz que la subdirección de estampillas te podría venir bien. Sí, yo creo que sí. No sé, viste, pero no bien. Yo tengo una enfermedad contagiosa, así que ni siquiera la foto ni me saludan en público. Bueno, sí. No, pero te digo militante, gente que conozco de la calle. No, de la familia no voy a hablar. No sé qué van a hacer. Ustedes lo pueden contar acá, tienen el micrófono. Lo vamos a contar en la a ver qué van a hacer de cara al cierre de lista. En el programa te vamos a contar. Ahí está. Cuando se haga la asamblea para elegir los candidatos, lo vamos a proponer a Fernando como candidato. Cuando se haga la asamblea. Ahí está. Bueno. Lo que sucede es que, para redondear esto y hablando en serio, uno propone candidato de espacio porque realmente reivindicamos que estamos en un espacio que ayudó a nivel nacional, provincial y también local. No nos olvidemos nuestro referente de Moró, nos olvidemos de nuestro dirigente Hugo, no nos olvidemos que nosotros hemos militado la calle dentro del Frente de Todos. Sí. No Moró queda uno afuera. Es candidato a renovar Moró. También tenemos precandidato que termine su carrera ahí. Carmela. No es poca cosa reivindicar y seguir los pasos de Moró, es un capítulo aparte de cómo ha cuidado a Cristina y cómo se ha jugado ahora también en todas las denuncias. Tenemos un precandidato, Carmela va a ser precandidata, no voy a decir a qué. Después tenemos muchos proyectos importantes que llevó adelante el espacio, y creo yo que uno se puede equivocar mucho como militante, pero no sentar todos en una mesa muestra la limitación de un líder de no poder cerrar ciertas etapas, porque se gobierna todos juntos, no es eslogan, se necesita. Y el de arriba da el ejemplo. Y los candidatos no pueden ser a dedo y lo que quieren por espacio político. Tenemos que realmente reivindicar la política desde otro lugar. No importa que igualar tenga un candidato o no. Igualar representa, no somos nosotros 3, 4, 10, representa y tenemos un armado, y creo yo que hay que reivindicar la política, es así. Así que sobre todo se necesita que la política se necesita un consejo deliberante con gente más allá de los espacios que lo vayan a representar, un consejo deliberante con más trabajando política. Fuertemente y con, a mí me parece que también lo que se necesita son dirigentes políticos con ambiciones. Sí, con ambiciones y con vocación política, me parece también. Pero no es una mala política, pero con ambiciones de hacer, con ambiciones de crecer, porque vos la ambición de crecer y de hacer te lleva a impulsarte. Sí. Si uno cree que uno llega a un lugar y ya no tiene más nada por qué seguir, hay cierto achatamiento. Me parece que cambiar el achatamiento que tenemos en el consejo. Sí, yo creo que igual que es un capaz que nos merecemos nosotros un espacio. Lo que pasa es que es cierto, nosotros ¿viste? No somos de los que nos van a decir hacer lo que tenés que hacer esto y lo hacemos. Lo vamos a hacer si queremos y si no queremos. Pero vamos a plantear. Denuncia pública ahí, no, hay mucho denuncia. Que le dicen que tienen que hacer y lo hacen. Yo creo que hay mucha gente que hace lo que le dicen. Y sí, y están en el Consejo Deliberante porque hace lo que le dicen. Bueno, nosotros no vamos a hacer tan fácil, seguro, entonces posiblemente sea más difícil que nosotros tengamos un espacio. Pero esa rebeldía, pero no es una rebeldía. Dentro, esa no rebeldía, es el debate, eso de no hacer, es el debate claro, político. La no rebeldía o eso de no hacer lo que te dicen, o cuestionarla dentro de un debate político sí. y dando las razones, creo yo que reivindica y levanta. Sí, que sí. todo te digan que sí, terminás con el claro. cuento del rey que sale desnudo y todo el mundo dice qué linda sí. ropa que tenés. Claro, esto es una coalición de gobierno a nivel nacional, pasa un poco esto. Sí, un poco pasa. Un poco es pasa. Difícil de entender cómo se están manejando, les cuesta bastante, yeah. pero está pasando un poco esto de que cada sector representa lo que piensa. Igualmente, bueno, esperemos que este proyecto de país y de ciudad, de Cañuelas y de gobierno lo reivindico y en estas elecciones, dentro, fuera, me reconozcan o no, yo milito la boleta del Frente de Todos. A mí me alcanza el Frente de Todos. Tengo que decir que a nivel nacional no me cierran mucho algunas personalidades como Massa o como bajan línea algunos, pero es este el proyecto de país que yo quiero para mis hijos. Y cuando nos bajaron la lista, abrimos un local y nosotros militamos la lista completa, aún con la lista nuestra que había sido bajada. Y como decía Jorge, no salimos a tirar bomba como otro, que sí salieron a tirar bomba y están hoy en el gobierno. Lo personal llega un momento gestión. Que no interesa a lo importante que es lo colectivo claro. y lo que nos estamos sí, jugando. Es cierto, nosotros apuntamos a las construcciones colectivas. Sí, y que me digan que, es eso, que soy ¿no? idealista y un poco visceral, es una cualidad bárbara para mí, porque vivo la vida así, ¿no? Y la bueno. política también. Se nos fue el bloque feminista, no pudimos hacer. ¿Cómo hacemos ahora con el bloque feminista? Vamos a pasar un gracias, Jorge. No, un placer. Y bueno, feliz día del periodista y la verdad, también hacemos extensivo a toda la gente de la radio. Vamos a pasar un chivo del astillero Río Santiago. Hay una caravana en defensa del astillero el 15 de junio a las 10 horas en la rotonda del acceso al astillero Yrigoyen y La Paz en Ensenada. Si el astillero Río Santiago todavía sigue en pie, es gracias a la lucha de sus trabajadores, dicen. Y bueno, le pegan a los políticos, a los gremios, a todos, porque aparentemente se quiere privatizar el astillero. El astillero le estamos debiendo a Venezuela, dos buques. Uno se llama Evo Perón y el otro ahora no me acuerdo cómo se llama, Juan Azurduy. Esos dos buques los pagó en la época de Chávez. Y el gobierno de Daniel Scioli desvió 23 millones de dólares para hacer el Estadio Único de La Plata. De ahí, el astillero lo vaciaron, se incumplió con Venezuela el acuerdo de hacer los dos buques, y había unos cuantos buques más para hacer. Inclusive tienen un proyecto para hacer barcazas. Barcazas Paraná, sí. Ellos están a favor de que no se drague más el Paraná. Claro, son barcazas de bajo calado. Y con barcazas, lo hablamos acá cuando le hicimos un reportaje a los muchachos. Fue Gastón, hiciste esa gestión, me acuerdo. Y bueno, el asunto es que se quiere privatizar y ¿sabés quién no quiere comprar? Los chinos. ¿Pero sabés qué chinos quieren comprar? A ver. Cherry bueno. de los autitos, decís. Y bueno, de Cherry, ¿y quién fue a firmar? En época de Cambiemos, Franco Macri se quedó con la firma Chery para hacer el auto eléctrico en la Argentina y en la región. Ahí estarían apuntados los cañones del astillero, ir a la privatización y que se lo quede la automotriz Chery, que los representantes en la Argentina son los Macri. Así que está muy revuelto todo. Es uno de los pocos que están en pie, los trabajadores que han podido resistir en otros rubros, se ha privatizado finalmente bajo estas presiones. Son estos tipos que siguen bancando a morir el proyecto del astillero y que siga funcionando y cumplir con los compromisos que teníamos. Que teníamos, ¿no? Sí, que tenemos. Y digamos, por los que han pagado países amigos. Así que bueno, eso quería pasar, el último chivito, en apoyo a los trabajadores del astillero Río Santiago. Se nos fue el programa. Listo, no va a faltar oportunidad para el bloque feminista en el próximo programa, porque obviamente esta construcción política lo tiene internalizado. Así que vamos a hablar de los fallos que salieron esta semana, que son importantes y un avance para todas las mujeres, en el próximo programa. Bueno, sí. Macri está pidiendo que Pepín Rodríguez esté en la lista de diputados. Le pidió a Patricia Bullrich, así que bueno, esto es otra vergüenza, ¿no? Pero le quiere dar fuero para que... Sí, para protegerlo. Sí, para protegerlo, ¿no? Una vergüenza. Bueno, gracias, Jorge. No, un placer. Buen fin de semana, cuídense, que la pandemia está en su máxima actividad. Estamos en pleno invierno, hoy tuvimos 600, casi 700 muertos. Un panorama complicado, más de 80.000 muertos ya en la Argentina. Uh-huh. A cuidarse y a pensar que vamos a salir vacunándonos, trabajando, y que vamos a poner de pie a Argentina como tantas otras veces en la historia. Bueno, buen fin de semana.